21. Hablemos de Racing, el primer campeón mundial. Domingos, 21 horas, por Amplitud Modulada 1400, Radio Gama. Hablemos de Racing, el primer campeón mundial, con la conducción de Alfredo Bilic. Hablemos de Racing, el programa para el hincha académico. Hablemos de Racing, domingos, 21 horas, por AM1400, Radio Gama. Por esas cosas de Dios, por el sentir de su gente, y porque tuve la suerte de verlo salir campeón. Somos la Guardia Imperial, somos la hinchada de Luca, que no deja de alentar. Academia, yo te llevo adentro del corazón. Academia, poca huevo, que te quiero ver campeón. Tiempo, nunca te voy a dejar. Racing es un sentimiento que no se puede explicar. Academia, yo te sigo, donde vayas siempre voy. Racing, mi Racing querido, yo grito de corazón. Racing campeón, Racing campeón. Amigos de Racing, tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de Hablemos de Racing, el primer campeón mundial. Este programa, esta tribuna radial racinguista de los domingos de 21 a 22 horas por AM1400 Radio Gama. Siempre con el compromiso de informar, de conversar con todos ustedes, de analizar lo que tiene que ver con nuestra querida academia, en lo futbolístico, en lo institucional, en lo deportivo, en todo lo que tiene que ver con la gloriosa academia. Les quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando vía internet, www.gama1400.com. También a todos aquellos que me han escrito durante la semana al mail del programa Racing Primer Campeón Mundial @yahoo.com.ar. Este mail realmente, a medida que va transcurriendo el tiempo, está cosechando realmente sus frutos, porque cada día la gente interpreta que en la semana nos puede dejar algún comentario, y estoy realmente muy agradecido a todos los que nos escriben, porque bueno, nuestro humilde programa, que solamente tiene una hora por semana, hace que muchas veces uno tenga que intercambiar opiniones, enviar agradecimientos, y de allí el correo electrónico que vuelvo a reiterar, racingprimercampeonmundial@yahoo.com.ar. Tenemos, como siempre, como todos los domingos, dos líneas telefónicas habilitadas para que el hincha de Racing, para que el simpatizante, el socio, pueda comunicarse aquí al programa, expresar lo que desee, y como corresponde, se los recuerdo. 4218-4860, 4218-4860, y también 4209-5492, 4209-5492. 9-2. Y obviamente la alegría de la gente de Racing, que nos ha colocado en este clausura 2010 ostentando un séptimo puesto, algo que realmente a fechas atrás hubiese sido casi impensado, si bien muy lejos de lo que pretendemos los académicos, pero que de todas maneras y producto de las 5 victorias en los últimos 6 encuentros hicieron que Racing despegara y muy alto en la tabla final del clausura, que culminó con una sonrisa. Racing triunfó sobre Chacarita, más allá de que el equipo que teníamos enfrente, un equipo flojito, ya descendido, un equipo que no, tal vez no sea medida para Racing, pero de todos modos, el último capítulo de este clausura, Racing lo cumplió, pero muy bien. Y sobre el partido, aquellos que pudimos estar presentes en el Estadio de Vélez, vimos un primer tiempo donde por momentos se jugó bien, se corrigió un poco, diríamos, la mala actuación, desastrosa, diría, del medio campo, donde si bien Jacob y Grassini estuvieron bastante flojos, Racing tuvo un poquito más de personalidad, dominó el medio campo y de allí en más pudo ir construyendo una victoria merecida. Y nos dábamos cuenta, bueno, que el primer gol de Racing parecía que en cualquier momento iba a llegar, bueno, no llegaba. Yo me animé a decir en la cancha en el día de ayer que si Racing convertía el primer gol, ganaba y que podría haber sido una goleada. No fue así, 2-1 ganamos, pero lo importante es sumar. Y realmente, más allá de que Racing ya la fecha anterior escapó de la zona de promoción, sumar era muy importante, importantísimo para el próximo campeonato. Es decir, Racing con el triunfo de ayer hace una inversión a futuro y donde puede estar un poco más tranquilo. Faltando 5 minutos para que termine el primer tiempo, se armó una buena jugada en la mitad de la cancha. Luguercio, que le dio un pase excepcional al juvenil Fernández, y el pibe, que realmente, como si fuera un jugador con mucha veteranía, un 10 de primera categoría, definió muy bien al otro palo del arquero Dobler. El segundo tiempo, por lo que vimos, Racing ayer jugó a media máquina, más tranquilo, francamente muchos balones que se podían estar disputando se dejaban, y no mucho más. Chacarita, por su parte, parecía que ni tenía ganas de jugar y ya se quería despedir de la máxima categoría. Y bueno, cuando llegó el penal, algo que se nos cruzó a todos por la mente, porque pensábamos, ¿lo va a patear Jacob? ¿Lo va a patear Bieler? No, el Taca, el número 9 de Racing, el Taca Bieler, que dijo, no, déjame la pelota a mí, Jacob, y bueno, convierte el segundo tanto. Era importante realmente este triunfo para Racing, porque ya con 2 goles arriba, en ese momento ya estábamos prácticamente los hinchas de Racing tranquilos de que el equipo iba a asegurar esta victoria. Ganábamos por 2 goles, parecía que el tercero estaba por caer, después entró Auche, que francamente tuvo un nivel pobre, bajo, qué raro, ¿no? Este gran jugador que incorporó Racing y donde uno recuerda el nivel que tuvo en Argentinos Juniors el campeonato anterior y prometía mucho más, bueno, se ha ido apagando de a poco esta figura de Auche en este campeonato. Siguiendo con el partido, llegó el de Chacarita. Bueno, los aplausos para Grassini, algunos se están lamentando por eso, pero bueno, sobre el tema de los jugadores que pueden ir, venir, lo vamos a ir hablando durante este programa. Y bueno, se habló mucho sobre los refuerzos también en la tribuna, qué jugadores pretende la comisión directiva. Y algo que un poco como que nos duele a todos los racinguistas es el tema de que Russo siguió en la semana sin definirse, algo que realmente ha molestado mucho, me parece, a los hinchas y al club mismo por lo que representa. Misión cumplida por parte de Russo, porque vino a cumplir un trabajo, a levantar a un equipo que estaba muy mal, estaba condenado para descender, porque con la dirección técnica de Vivas, creo que fue uno de los peores técnicos que tuvo Racing en la historia. Realmente lamentable la actuación del anterior técnico. Bueno, Russo cumplió, Racing salió al adelante y ostenta, como vuelvo a repetir, el séptimo puesto en un torneo que sacó, donde coronó, mejor dicho, a la Asociación Atlética Argentino Juniors como campeón. Nuestras felicitaciones a los bichitos de la Paternal. Aquí el operador se puso muy contento, hubo que explicarle cuando le gritaban dale rojo que no era por Independiente, que terminó cuarto, así es la vida, ¿viste? A llorar a la iglesia. Bueno, seguimos con el programa, les recuerdo a los oyentes, 4218-4860, 4209-5492. Vamos entonces a la primera pauta publicitaria, a recibir a quienes hacen posible que Hablemos de Racing esté todos los domingos en sus hogares. OSPLAD, la obra social de los docentes, es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país, programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación, beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplad.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, 4-218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Taller de costura Nelly, arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. Y vamos a la academia nomás. Arriba la academia, carajo. Y hablando del partido con Chacarita, siendo un poco más exhaustivos con el análisis, habíamos hablado, bueno, que nuestro conjunto académico se quedó con estos tres últimos puntos del torneo y terminó este certamen, que lo encontró realmente irregular en sus comienzos, pero muy oportuno y contundente ya a la finalización, porque como mencionaba hace instantes, Racing logró 5 triunfos de las últimas 6 presentaciones. Y por su parte, bueno, un Chacarita que estaba realmente ya pensando en la próxima etapa, que será en la B Nacional, en una tarde un tanto fría en el estadio de Vélez Arfield. Desde el inicio, Racing, que comenzó dominando el balón, no lograba tener precisión y justezas en las cercanías del área chacaritense. Con el correr de los minutos, Russo buscó mayor peso ofensivo, notamos que liberó a Gabriel Mercado, con eso aportó un poco más presencia en la mitad del campo, y así se podía empezar a acercar a Luguercio y Bieler, quién eran los delanteros de Racing en el día de ayer. Pasado los 20 minutos, yo creo que tanto De Oliveira como Tauber estaban como espectadores porque no había llegadas importantes. Y bueno, la Academia generó la primera ocasión del partido. Tras un centro de Lich, Bieler peinó el balón y la pelota que pasó cerca del palo. Racing avisaba. Y bueno, la visita tenía un juego asociado, comenzaron a tocar el balón, no tenían profundidad, se adelantó unos metros para buscar mayor protagonismo en ataque, pero Racing le cerró los espacios, encontró los medios como para lastimarlo y armó así una maniobra colectiva que abrió el marcador. Luguercio recibió por el medio, habilitó a José Luis Fernández, que entró por derecha y definió con precisión de zurda. Vamos a recordar el primer gol de Racing, si el operador nos puede pasar la primera emoción racinguista del día de ayer. Por rival, subirá Bieler, marcado por Coria, que cabecea, sector central, de Marco marca con todo Jacob, toca para la subida de Luguercio, escala por la izquierda Fernández, primero Liz, Luguercio con ventaja frente a Gravinci, ahora también lo decimos, Silva, tiene el gol, Fernández, solo Fernández, ¡gol! ¡Gol! Una jugada que arrancó con Jacob en el círculo central. Tocó para Luguercio, que saló, escapó, nadie de salida. Quedó solo por la derecha Fernández, le dio el pase final. La asistencia torada a Luguercio para que con su pierna abierta Fernández colocar el balón lejos de Tauber. Y de esta manera Racing comienza a ganar el partido. La Academia se impone en la cancha de Vélez. Racing 1, se ha calificado. Así llega el segundo tiempo y Racing inicia la segunda etapa como retrocediendo sus líneas, por eso hace que Chacarita avance un poco más en el terreno, intenta emparejar, por supuesto, el resultado con, diríamos, más con entrega que ideas, porque vimos un Chacarita con muy poco, con muy poca categoría algunos de los jugadores. Pero a los dos minutos, bueno, Fresotti quedó en posición para definir y su disparo fue desviado espectacularmente por De Oliveira. Creo que fue la jugada, aparte del gol de ellos, una de las jugadas más complicadas que tuvo el arquero de Racing que supo resolver. Ya con la idea de poder empezar a aprovechar los espacios, los dirigidos por Russo consiguen el segundo tanto que sentenció el cotejo, aparentemente, en ese momento. A los 18, Foreña, que desbordó por la derecha, que mandó el centro, despejó con la mano el jugador Sebasco, que provoca el penal, que Bieler cambia por gol, y que, bueno, ya como este jugador tenía una amarilla, sufrió una expulsión. En la cancha yo no lo había visto como un penal, me pareció que no había sido penal, pero después con la repetición se vio claramente que cortaba el centro que venía para Bieler, bueno, la mano de este jugador de Chacarita cortaba el posible avance de Racing, entonces fue cuando el árbitro pitó y cobró penal. Vamos a escuchar el segundo gol de Racing. Preparado contra Tauber. 19 del segundo tiempo, Racing quiere aumentar en la cancha de Vélez. Llegará el disparo del delantero para colocar el segundo gol. Tauber preparado, salta el arquero en su área de radio para atajar. ¡Gol! ¡Gol! Palo izquierdo de Tauber tocó para su derecha, pasó con el pie derecho, con el borde interno en los 19 del segundo tiempo. Racing logra el segundo gol y su gente lo disfruta. Racing 2, Chacarita 0, vía de penal. Y pensábamos que Racing ya con ese 2-0 el partido iba a terminar así, que podría aumentar. Tuvo alguna que otra jugada como para merecer el tercero, pero esto es Racing. Y bueno, y llega una distracción de la defensa. el jugador D'Angelo que entra por el medio con libertad para rematar y mandó la pelota para el lado del palo izquierdo de Olivera. Así logra el descuento a los 33 minutos del segundo tiempo. Más allá de eso, estábamos confiados de que iba a ser difícil que Chacarita empatara porque no vimos a un equipo, más allá de las ganas de algunos jugadores, veíamos integrantes, players realmente con poca categoría para estar en la primera. Así, bueno, Racing que pudo liquidar el pleito, tanto con Abeldaño como Fariña, que había ingresado en lugar de Grassini, y no pudieron concretar dos situaciones muy claras para Racing. Bueno, Racing se terminó de llevar los tres puntos estos que son muy importantes, cumple su objetivo primordial, que es por el que empezó el campeonato, más allá de las ilusiones que teníamos todos cuando empezó el torneo y le ganamos 3-0 a Rosario Central, que vimos un Racing realmente muy bueno y que nos había hecho soñar, pero hay que ir paso a paso, como dijo el gran Mostaza Merlo. Racing cumplió el objetivo que era alejarse de todo esto, ya tiene un colchón de una buena cantidad de puntaje, unas 98 unidades, y para la gente de River, que con este resultado y la derrota de ellos de 5-1 frente a Tigre, nos aleja de River nada más y nada menos que 14 unidades. Son 14 puntos que tenemos de diferencia con River, una cifra muy parecida en el campeonato que le llevábamos a Gimnasia. Racing se empezó a quedar y bueno, después nos terminaron alcanzando prácticamente el equipo de La Plata. Con River hay que tener mucho cuidado porque River seguramente se va a armar, pero la promoción lo tiene un tanto lejos a este querido Racing, y con 14 puntos de diferencia frente a River, que nos ganó realmente un resultado inesperado y que también sufrió una derrota por demás inesperada. Bueno, pero esto es Hablemos de Racing. Vamos entonces a otra pausa. Les recuerdo a todos los hinchas de Racing, a los simpatizantes que quieran conversar con nosotros, si tienen alguna inquietud, se comuniquen al 4218-4860, 4218-4860 o 4209-5492. 4209-5492. Esto es Hablemos de Racing. OSPLAD, la obra social de los docentes, es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país, programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación, beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplad.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Miramar, artículos de limpieza y perfumería Miramar, Galicia 736, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, 4218-5992. Miramar, artículos de limpieza y perfumería de Antonio Flota, un racinguista de corazón y alma. Taller de costura Nelly, arreglos para todo tipo de ropa, rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 49 56 0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly 4956-0747. Por la calle, por la calle. La calle, la calle, por la calle, la calle. Muy bien, regresamos aquí, hablemos de Racing, 4218-4860, 4218-4860, 4209-5492, 4209-5492. Y vamos a hacer un párrafo aparte sobre José Luis Fernández, que realmente fue una revelación este campeonato, convirtió un gol en el día de ayer, y es realmente una alegría para todos. Les recuerdo a los oyentes, 4218-4860, 4209-5492. Hay un racinguista en el aire, buenas noches. ¿Cómo te va, Alfredo, Billy? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Sabe quién habla? Sí, sí, el que nos trajo suerte todo el campeonato. ¿Qué le parece? ¿Cómo te va, che? Bien, bien, tranquilo. Bueno, te escuchamos, Claudio. Estoy muy de acuerdo con lo que estabas hablando vos de esto de Racing, los promedios, todo eso. Y sí, ya Racing va a arrancar con un poquito más de tranquilidad. Sí. Esperemos incorporar jugadores de jerarquía y no empecemos a sufrir otra vez. ¿Cómo dijiste de jerarquía? Y es que vamos a tener que traer jugadores de jerarquía, Claudio, si no... No, vos pasés a nuestro amigo. ¿Por qué? Así dijo el técnico de la contra. ¿Por qué decís? No, yo quiero jugadores de jerarquía, vos no. Yo soy muy irónico, vos me conocés. Sí, pero bueno, el tema... No, Rassi tiene que traer jugadores de un poco de renombre, ¿viste? Sí. Y para estar más tranquilo del campeonato. Claro. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque se habló en su momento de D'Alessandro, también se tiró... ¿Sabés una cosa, Eduardo? Disculpe. Eduardo, discúlpame. Sí. Vos seguís con Eduardo, que no salís más al aire. Sí, está bien. Te voy a decir Billy, nada más. Pero eso es humo periodístico. Mirá, no se sabe. Como me dijeron de Riquelme, Claro, mirá, sobre Riquelme no significa que va a venir a Racing. En caso de que Riquelme quede libre porque termina el contrato, Racing se va a acercar a hablar con él. Vamos a ser conscientes. Maneja un sueldo extremadamente alto y me parece que va a ser muy perjudicial. Si Racing quita a 10 jugadores del plantel que cobran mucho dinero y con eso sirve como para traer a Riquelme, ¿qué sabemos? Riquelme es un tipo problemático, ahí estuvo en España y se tuvo que ir por problemas de disciplina. Si viene, bienvenido. Pero tenemos que tener en cuenta que es una persona que cobra mucho. Sí, y para mi opinión es un pecho frío. ¿Qué opinás vos? Mirá, yo no sé, no creo. Yo si fuera hincha de Boca te diría que no es así. Fíjate que ganó muchos campeonatos con Boca, es un jugador de categoría. Y realmente, no sé, me parece que sería un valor importante. Podemos hablar entre tres hinchas de Racing en el aire. Buenas noches, bienvenido. Hola. Hola, ¿sí? Hola, Chapita. Ah, Chapita, ¿cómo te va? Chapita, ¿qué decís tanto tiempo? ¿Cómo andas, viejo? ¿Bien? Muy bien. Mirá, estamos tres en el aire, así que podemos hablar tranquilamente. Bueno. ¿Estás ahí, Claudio, vos? Sí. Te presento a Chapita, que está en el barrio de donde sos vos. ¿Cómo le va, Chapita? ¿Cómo andas, viejo? Bien. Bueno, decinos, ¿qué querías comentarnos? Antes que nada, un gusto tenerte otra vez en el programa. Bueno, gracias. Ah, bueno, te estaba escuchando de Riquelme. Sí. Dejalo. Es una carreta vieja. Estoy, ¿o no? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Chapita. Mirá, el problema es que por ahí Riquelme lo que trae es una bolsa de problemas. Pero es un enganche y un jugador de categoría importante para cualquier equipo, no lo vamos a negar. No, seguro. ¿Qué te dije de Ayala la otra vez, te acordás? Sí, hace mucho, bueno, pero vos sabés que Ayala parece que va a seguir Ayala, cosa que yo no estoy muy de acuerdo. Yo tampoco. Está muy lento. Es una carreta. Sí, algunos en el día de ayer en la cancha me decían, y puede ser un valor importante de experiencia, pero me hace acordar a Úbeda lo lento que es. Más lento. O más lento todavía. Es más lento. Sí, sí. ¿Y cómo viste a Racing en los últimos partidos, Chapa? Y mira, Fernández, un fenómeno, un gran acierto. Pienso si jugaba Lich, por ahí teníamos un par de puntos más. La defensa bien, se afianzó Martínez con Abeldaño. Lo único, el partido con River, atípico. Sí. Bieler, muy buen 9. Sí, a mí sí. Me encanta. Sí. Qué lástima lo de Auche, ¿no? Sí, no rindió lo que rindió en Argentinos. Se ve que no se adaptó, no sé. Vos sabés que hoy decía un exjugador de Estudiantes de Independiente, Calderón, que le dijo a Gabriel Auche que no se fuera de Argentinos Juniors. Sí, me enteré hoy. Sí, increíble, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con el diario del lunes ya sabemos qué tenemos que decir. Perdón, Alfredo. Sí, habla. Te voy a decir una cosa. No comparemos Argentinos Juniors con Racing. Las camisetas pesan más la de Racing que la de Argentinos. Y por supuesto. También vemos un juego mucho más colectivo y más prolijo en los últimos años y por tradición en Argentinos Juniors. Y Auche aquí no tenía con quién jugar. Me parece que no tenía con quién jugar. Estoy muy de acuerdo. Chapa, sí, te escucho. ¿A quién te gustaría como refuerzo en Racing? Mira, leí lo de Toranzo. Sí, Toranzo está. Jugador importante, sí. Me gusta, buen manejo. Toranzo está. Se puede asociar bien con, como es, con el mediocampo. Pero mirá que Grassini se va, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no, es un muchacho ya, lo vi ayer, ponele, lo vi con Chacarita. No sabía si era media punta, enlace, no sabías qué era. Claro. Que no jugó nada. Claro. Después escuché, ¿cómo es este de Central que jugó en Central? Costa. Sí, Costa. Tomás Costa. Costa. Es 4, ¿no? Me parece que sí. Que no, pero, fue jugador de Russo. Sí, para mí tendría que buscar un 13, decía Schaffer. ¿Otra vez la vuelta de Schaffer? Lo escuché los otros días, lo leí en el OLE después del partido con Banfield. Claro. Que dicen que se acercaron a hablarlo. Claro. Mira, modestia aparte te digo, la semana anterior sí. Acá habíamos mencionado lo de Toranzo se va a hacer, lo ratifico hoy, bueno. Por suerte, lo mismo que en su momento habíamos hablado de Mateus, que dijimos que parecía que había hablado Molina y lo había presentado acá el programa, dijo no, el alemán no va a venir a ser técnico, pero lo de Toranzo también es prácticamente una realidad, ya tiene acordado todo con Racing. Fenómeno. Ese es un gran jugador, hoy jugó un muy buen partido. Muy bien, sí, lo vi, jugó él solo contra Argentinos. Sí, pero necesita un socio. Socio. Y mira, en Racing un socio ideal para él. Sí. Riquelme me vas a decir ahora. ¿Eh? Riquelme me vas a decir. No, es una carreta vieja. No, Riquelme en Boca va para atrás. No sé si es por la lesión, es una bolsa de conflictos. Eso yo sí. Cuando lo leí en el diario me quería suicidar, te digo. No, mira. Para mí no va como para que venga Racing, no, ni loco. Es un jugador distinto. Está bien, pero es un generador de conflictos. ¿Sí o no? Sí. Te voy a decir una... La semana anterior, sí. Acá habíamos mencionado lo de Toranzo se va a hacer, lo ratifico hoy, por suerte. Lo mismo que en su momento habíamos hablado de Mateus, que dijimos que parecía que había hablado Molina y lo había presentado, acá el programa dijo no, el alemán no va a venir a ser técnico, pero lo de Toranzo también es prácticamente una realidad, ya tiene acordado todo con Racing. Fenómeno. Ese es un gran jugador, hoy jugó un muy buen partido. Muy bien, sí, lo vi, jugó él solo contra Argentina. Sí, pero necesita un socio. Socio. Y mira, en Racing un socio ideal para él. Sí. Y... Riquelme me vas a decir ahora. ¿Eh? Riquelme me vas a decir. No, es una carreta vieja. No, Riquelme, Boca va para atrás. No sé si es por la lesión, es una bolsa de conflictos. Eso yo sí. Cuando lo leí en el diario me quería suicidar, te digo. No, mira. Para mí no va como para que venga Racing, no, ni loco. Es un jugador distinto. Está bien, pero es un generador de conflictos. ¿Sí o no? Te voy a decir una... Canchero por Galicia, la flaca. Ah, mira. Sí, lo repudié. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Después de ese, no sé si vos pudiste escucharnos, emitimos unas declaraciones que tenían una tranquilidad, pero terrible, Jacob. Pero bueno, Jacob ya está. Él, antes de empezar el campeonato, quiso tener un lugar en Italia, se va a ir a Italia. Se va al Napoli. Bueno, está bien. Por mí se puede ir a la pizzería donde laburas vos, no hay problema. No, deja. Mirá si lo tenés como compañero, la flaca. Y lo tengo de mata. Bueno, Claudio, ¿querés agregar alguna otra cosita? Y otra cosita, mandar saludos a Chapa que y a vos, a toda la gente de Racing. Y ojalá que venga buenos refuerzos para el próximo torneo. Claro, y eso es lo que estamos esperando porque... Racing de una buena vez tiene que ganar el prestigio que comenzó a perder hace años. Racing hace años que no juega en copas internacionales. Me parece que, por lo menos clasificaron que no se llegue, pero tiene que estar ahí, tiene que tener protagonismo. La tercera institución más importante de la Argentina tiene que estar presente. Pero ya lo somos lejos, me parece. Sí, ya lo somos. Lejos. Sí, sí, eso sí, para mí bueno. El reconocimiento inclusive por los dos y segundos en marketing. Bueno, eso no lo sé, ¿por qué segundos en marketing? ¿Por qué segundos en marketing? Y por estudios, leo, me informo. Está Boca y después Racing. Vos sabés que yo me parece... A nivel indumentaria, venta de indumentaria, todo. Bueno, yo para mí no, Racing es primero y pionero en ese sentido. Porque vos fijate que en los programas de televisión, a la institución que primero se mencionó siempre fue el Racing Club. En los programas cómicos, por ejemplo, de Porcel. Bueno, obvio. Después se empezaron a comentar en muchos lados. Siempre uno tiraba un bocadillo. Me acuerdo que estaba Bernardo Neustadt, también hablaba de Racing. Y este era un tema medio que era un poco descolocado en su momento. Pero Racing siempre estuvo presente en los medios. Por eso Racing creo que en ese sentido es pionero en marketing. Después cosa, Billy. Y ganamos un Oscar. También. Y por supuesto. Por supuesto. Bueno. Que tenga buenas noches y saludo a todos los hinchas de Racing. Bueno, y Claudio, no te pierdas, mirá que el programa va a seguir, viene el Mundial, pero te queremos acá en la tribuna los domingos. Bueno. Cuídate, Claudio. Que tenga suerte. Gracias. Y bueno, la idea es ahora ver en qué más reforzar, se está buscando un arquero. ¿Un arquero? Mirá. Sí, porque no, de Olivera... Vos sabés bien. ¿A vos no te gusta, Olivera? No, nunca. De acuerdo. Pero, mirá... los que se nombran tampoco, ni Monzón ni Caranta. No. Caranta está roto. Sí, claro, eso desde ya. Mirá, yo estoy en condiciones de decirles... ¿Bizarri? De Bizarri también se habló. Pero Bizarri, qué sé yo, se fue tan joven de Racing... Y ahora vuelve, no sé, ya casi de vuelta. No me interesaría porque ni conozco el nivel de Bizarri. ¿Y qué arquero tenés vos? Y mirá, yo estaría en condiciones, no sé si como para ser el titular del arquero de Racing, porque tendría que pelear un lugar con De Oliveira, pero se está hablando mucho del arquero de Tigre, Luis Islas. ¿Se habló, no sabes nada de la vuelta de Migliore? También de Migliore, pero con Migliore hay un tema... Quedó tensa la cosa. Claro, es decir, con la comisión directiva quedó muy... Muy tenso. Claro, por cuestiones económicas. Me gustaría, ¿eh? ¿Migliore? Sí. ¿Más que De Oliveira? Y mirá, Migliore dio resultado. Pero acordate que cuando empezó el campeonato le dio la espalda a Caruso, que Caruso Lombardi le dio toda la confianza. Sí, no, más vale, eso lógico. Pero te digo, si es una vuelta de Migliore, y más que de Oliveira. De Oliveira vamos a convenir, 1,94 m, un centro no es de él. ¿Me entendés? Sí, sí. Tenés una estampa que el área te la tenés que comer vos sola. Tenés sí. que asustar, ni asustar. Ayer dos puñetazos siempre te quedan ahí en la boca del área, los puñetazos. Pero mirá que Migliore también es un arquero rebotero. Sí, pero tiene más pasta, más estampa, más presencia. Eso sirvió. Es más boxeador, diría yo. Y bueno, porque se quiere pelear con todo el mundo. Está bien, pero sirvió. Claro. No descartés, te vuelvo a repetir, y los oyentes, que tengan presente la posibilidad de Luis Islas de Tigre. No, que... Luis no, pará. ¿Luis se llama? Luis Islas, creo, ¿no? No, no, no. Es, no es Luis. Daniel. Ah, Daniel Islas. Perdón, me limpio la boca. Sí, limpiátela porque... Sí, no, que me perdone, ¿Eh? Es ayudante de los gallegos. Acá me está haciendo una seña, es un tanto delicada, es el operador. Ah, es de Independiente, sí. ¿No, el muchacho? Y sí, bueno. Está contento porque, bueno, gritaban dale rojo, pero no se enteró que el campeón es Argentino Junior. ¿Cómo? No se enteró que el campeón fue Argentino Junior, porque... Ah, claro, tiene los mismos colores, cierto. Claro, y le cantan igual, y estaba contento, pero... estaba un poco desactualizado con los resultados de su equipo. Te quiero volviendo al tema de Racing. Sí. Lo de Daniel Islas, me parece que es un buen arquero, es un arquero... No, es sobrio, es un arquero sobrio, sí, me gusta. Es un buen arquero y tal vez venga acompañado... ¿Con quién? También de otro jugador de Tigre, Castaño. Es el 5. El 5. Eso serían... dos posibilidades importantes. Racing también, estoy dando nombres de los que todavía no han salido en los medios y de no, los no escuché ninguno yo de eso. Por eso, hablemos de Racing, tiene que... Después escuché otra la otra semana, lo leí, lo escuché, Franco Zuculini. Bueno, sí, eso es lo que está... Pero es un imposible porque lo quieren prestar a Europa, no que vuelva a Argentina. Y yo creo que por las condiciones de Zuculini es obvio. Sería realmente un fracaso para este jugador tener que en tan poco tiempo volver a la Argentina, ¿no? Pero ojo que lo que quiere aparentemente, Sí, él es hincha de Racing y siempre dijo que quiere volver. Sí, pero no... Es lo que quiere el pibe. Bueno, habrá que ver, habrá que sentarse. Sí, otro te quiero comentar otra cosa más sobre un jugador que también se está conversando... Parra de Chacarita. De Chacarita. Ese jugador también interesa. Chacarita se fue. Habría que ver qué posibilidades también. Es decir, dentro de los nombres que queremos ofrecerle a los oyentes, porque ya se habló de Caranta, de Monzón, de Batión, de Riquelme. Es decir, ya son jugadores que se ha hablado mucho, inclusive de Zuculini. Y les comento algo también a los hinchas de Racing, que dentro de este tema de Daniel Islas, Daniel y Castaño, es muy probable que el mágico Grassini vaya a Tigre. Sí, lo quería Huracán también. Yo creo que tiene más feeling con Caruso Lombardo. Caruso, sí. Que es muy probable que dentro de esa operación Grassini vaya a jugar al equipo de Victoria. Que la verdad, Grassini es un gran jugador, pero es de cristal, porque... Muchas lesiones. Muchas lesiones, aparte, los partidos lo vi de titular, bastante intermitente. Sí, sí, ¿coincidimos? Sí. Sí. Ojo, vamos a reconocer que los últimos partidos... Con los tucumanos anduvo bien. Después le cambió la cara en el segundo tiempo con Vélez. Claro, los partidos que Racing necesitó ganar de estos cinco... de los cuales, de los últimos 6, 5 los ganó. Grassini tuvo actuaciones, performance muy buenas. ¿Sí? Acordate de Atlético Tucumán. Después del segundo tiempo con Vélez. También. Ayer no, ayer un desastre. Sí, no, y ayer evidentemente estuvo cuidando las piernas como la gran mayoría de los jugadores. Ahora te voy a decir una cosa. Sí, Chapa. El año que viene metemos el goleador, Biela. Mira, ojalá. Pero Biela... No, ¿lo ¿Cómo me dijiste? ¿Lo vendemos? No. ¿A Bieler? No. ¿Qué me dijiste de Bieler? Metemos el goleador el año que viene. Ah, bueno. El campeonato que viene. Si tenemos un socio que le dé... Y como te digo yo siempre, falta un número 10, un enganche. Vos traes, ¿te acordás? Siempre lo discuto. Auche, Bieler, tenés que tener un 10, ¿o no? Y sí. Y bueno, trae un buen número 10... un buen arquero y listo, esa es la solución, viejo. Pero vos no estás de acuerdo, por ejemplo, con una depuración del plantel. El tema de Mercado, Jacob, Guyota, sí, más vale. Bueno, hay una serie de jugadores, Lucero, Brian Loy, también se va a ir, Ledesma, Brites Ojeda. Son jugadores que ya están en carpeta para emigrar. Para volar. Para volar, sí, no. Está no. Bien, perfecto. Son jugadores que, bueno, no, lamentablemente no tuvieron la suerte. Otros, Cajáis, que ayer jugó bien, pero... Sí, pero ¿cuánto te pide Boca? Sí, es un montón de plata y aparte no es un jugador para estar en Racing, porque nos tenemos que acordar de la irregularidad de estos jugadores también. No, más vale, fueron bastante irregulares. Ledesma lo tenés que bancar porque se rompió encima. Claro. Claro, información que íbamos a decir. Ahora Ledesma sufrió un... Se rompió en reserva. Claro, y ahora, claro, Ledesma... automáticamente le tienen que renovar. Sí. Como fue que pasó con Campagnolo, claro. Hubo algunos temas. Pero lo importante es que Racing sí tiene que mantener figura, como decías vos, no, la de Viena. Para mí tiene que mantener Luguercio... ¿Y no se le terminó el cuarto de hora a Luguercio? No, mete todavía. Ayer metió un pase a los Rubén Paz. Claro, sí. Es muy, lo que pasa que es el mimado, aparte. Ahora te quiero hacer una pregunta. Sí. Según datos me tiraron, hay uno que vino de Aldo Civi, un tal Sosa. Sí. Dicen que es un similar de Maxi Morales. Mira, hasta que no lo veamos... Por eso. En, claro, porque vos fijate, Auche iba a ser la solución, pensábamos en un Racing campeón, y Auche realmente con un nivel irregular bajo, sí. muy flojito. Inclusive cuando Maradona lo convocó para jugar en algún partido en la selección, demostró que tiene condiciones, y empezó bien, y se fue quedando. No sé qué habrá pasado con este muchacho. Pero bueno, la alegría de tener a Luis Fariña, que realmente necesita también más tiempo en cancha. Necesita pista el pibe. Y José Luis... Porque se nota que es medio distinto, porque ayer se come un gol, ¿viste la baja de pecho? Sí. Giró y se le fue por arriba. Pero no, se nota, aparte vos... es encarador... Y el desborde de él provocó el penal. El desborde de él provocó el penal. Claro, ¿te acordás también con Coso, con cuando le gana 1-0 a San Lorenzo? Que ahí la primera vez que estoy de acuerdo con los cambios rusos, que fueron para ir al frente. Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, el gol vino por él. Claro. Y decime, vos que sos un analista de Racing y de los jugadores, ¿Lucas Castromán tendría que seguir en Racing? Y Castromán, mira, sirve para los últimos 10 minutos. Los segundos tiempos, los 20, faltan 20 minutos, no sé, ese pibe está roto, no sé. O perdió su carrera en Boca, se olvidó la memoria que tenía en Boca, porque para mí lo mató Boca Castromán. En realidad él vino de muchas lesiones de México. Está bien, sí, perfecto, pero para mí Boca lo mata. porque yo no puedo entender. Yo la otra vez estaba mirando un partido viejo de Vélez y nada que ver el tipo, ¿eh? No, por supuesto. Incluso se lo nota que está hasta más gordo que en Boca y en Vélez. Sí. Está un poco más gordo. Sí, sí, sí. Está medio vuelta. Aparte no tiene el pique que tenía antes, la velocidad. Claro. ¿Viste? Es otra cosa. Chapa, ¿querés agregar algo más aquí en Hablemos de Racing? Y como para ir cerrando tu participación en el programa. Bueno, a ver, el campeonato que viene, como comentaba ayer en el laburo, no pido un campeonato, pero por lo menos acercarme a una Sudamericana, una Libertadores. Y bueno, todo puede ser. ¿Te gusta Russo como técnico? Y mirá, me está convenciendo, porque los resultados están a la vista. Después del mazazo de Estudiantes, parece que... Sí. Que hizo, no sé, hizo un clic el equipo, no sé. Claro. Lo de River fue desafortunado. Sí, mucha mala suerte. Porque fue atípico. A los dos minutos te hacen un gol, después reventa el travesaño, un contragolpe, te hacen otro gol. Sí. ¿Viste? Sí. No sé, espero que peleemos algo. Claro. Por lo menos entrar una Sudamericana y después, bueno, ensamblar para un campeonato, ¿no? Y sí, eso es lo que necesitamos todos, y comparto con vos. Tal vez el futuro equipo, que no sabemos qué figuras vendrán con exactitud, pero tal vez no logren un torneo local, pero al menos que nos dé la posibilidad... Claro, una Sudamericana, pelear un título internacional, algo. Claro. Chapa, sí. Te mando un abrazo. Bueno, y te agradezco infinitamente la comunicación, estabas un tanto perdido, pero bueno, has vuelto al programa, que eso es importante. Sí, tengo Franco y por eso. Bueno. Ahora vas a esperar el otro domingo, el que viene no, el otro. Bueno, lo importante es que cuando vos quieras, Hablemos de Racing, está siempre en el aire, y espera la opinión de todos los hinchas, los simpatizantes, de los socios. Bueno, viejo, un abrazo. Abrazo bueno. Racinguista, papi. Chao. Bueno, vamos entonces a la última pausa. Les recuerdo, 4209-5492, 4218-4860. Hablemos de Racing. Taller de costura Nelly. Arreglos para todo tipo de ropa. Rapidez, prolijidad, economía. Pida su turno al 4956-0747 y su ropa quedará como nueva. Taller de costura Nelly, 4956-0747. OSPLAD, la obra social de los docentes, es la mejor opción para cuidar tu salud y la de tu familia. Amplia red de prestaciones médicas en todo el país, programas de prevención y cuidado de la salud, turismo y recreación, beneficios sociales adicionales, cursos de formación y talleres especiales. Infórmate en www.osplad.org.ar. OSPLAD, la obra social de los docentes. Muy bien, tenemos otro oyente en línea. Poco tiempo, pero le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te habla Miguel de Lanús. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mira, estamos un poco apretados de tiempo, pero queremos tu palabra. No, era más que nada por el tema de Riquelme. Sí. A mí siempre me gustó, ¿no? Sí, sí. Pero si a mí me hace elegir, yo lo quiero. O sea, es una cuestión de que el tipo es ganador. No es un perdedor como los que tuvimos hasta ahora. Claro, es un ganador. Es una cuestión de lógica, ¿entendés? Te podría ver a Racing que está peleando la promoción. Yo sé que puede ser conflictivo todo, pero también los conflictos son porque por ahí no le pagan, ¿viste? Y ese es el problema que hay ahí también, ¿eh? Claro. Mirá que con Boca hizo un contrato medio raro para cuando volvió. Claro, y en Villarreal también tuvo problemas. Un año y medio, y después el otro año y medio lo tenían medio colgado pagándole. Claro, en Villarreal tuvo actitudes realmente también un poco conflictivas. Sí, pero mirá dónde lo puso a Villarreal. Lo llevó a la semifinal de la Champions League. La gente se olvida de eso. Sí, yo francamente ni lo recuerdo. Eso. Claro, y si jugó la final con Barcelona, la semifinal con Barcelona y perdió. Claro. Entonces, ¿conviene que la comisión directiva haga un esfuerzo y que pueda venir Riquelme a tu criterio? Sí, él o cualquier otro jugador que sea de ese tipo de condiciones, ¿entendés? Quiero alguien que tenga, que sea ganador, que transmita algo para ganar, ¿viste? Claro. ¿Y quién más te gusta? Yo, si fuera por mí, contrataría a 11 Chilaver, ¿entendés? Claro. Yo quiero tipo que vayan al frente y que gane. Claro. ¿Y quién más te gustaría? Y la promoción, mirá Independiente, 67 puntos. Hoy esa campaña de 67 puntos hace que hoy nos lleven 10 puntos a nosotros, ¿sí? Para el campeonato que viene. Sí. Racing se tendría como mínimo mandar una campaña de esa. Yo no le pido campeonato. Pero hacer un par de campañas de esas, así zafado de una vez por todas de todo este desastre que estuvimos viendo hasta ahora. Claro, claro. Yo no pido campeonato, ni tampoco te pido a Riquelme, pero si van a traer un 10, algún enganche como la gente, qué sé yo, que se puede apuntar, no sé, lo que quieren hacer, bueno, claro, no voy a despreciar a Riquelme. Yo te digo, yo quiero un Racing campeón, como lo queremos todos, indudablemente, que la comisión directiva vea bien, que analice las posibilidades ciertas que hay. Igual, de todos modos, me parece que la llegada de Riquelme, más allá de que sería importante, sería un tanto problemático, y tenemos bastantes problemas en Racing como para sumar otro más. Sí, pero viste que ya está sacando a tres problemas del medio, que son Jacob, sí, Martínez Guyota y el otro chico. De Guyota no sé nada todavía. Bueno, no, pero el yo lo voy a preguntar. Que vaya, escuchame, ¿qué me importa a mí? Yo quiero un Racing grande, basta de jugadores que me traen quilombo. Claro. ¿Entendés? Estoy podrido de eso. Claro. Y encima son pibes del club, que es peor todavía. Claro. Porque si vos me decís que vienen de afuera y hacen quilombo, bueno, qué sé yo. Claro. Pero son del club, escuchame, hay que marcar un poquito de coherencia ahí dentro de la dirigencia para estos pibes. ¿Quiénes son los jugadores más que los dirigentes? Si ellos se van y el club sigue. Ahí los dirigentes tienen que ponerse las pilas. Claro. Me parece, ¿va? Es una no, eso desde ya. Yo no digo que los apreten ni que los amenacen ni nada. Claro. Pero que le hagan ver la realidad. O salvo que por ahí no puedan hablar porque tienen una deuda con los jugadores, que esa es otra que yo tengo duda. Claro. Viste que en las audiciones esta semana tiraron que había una deuda de 4 meses de la plata en negro que se le paga a los jugadores. Entonces siempre estamos en la misma, ¿viste? Siempre hay algo que se le debe, algo, alguna cosa rara. Miguel, no quiero ser descortés, pero ya está terminando el programa. Listo. Te mando un saludo y estás invitado a seguir el programa. Más allá que haya terminado el torneo, Hablemos de Racing va a estar en el aire todos los domingos. Bueno, muchas gracias. Abrazo racinguista, Miguel. Chao, saludo a todos los hinchas. Bueno. Muy bien, fue la palabra de un hincha más de Racing hoy en este programa de Hablemos de Racing. Contentos por la finalización de este torneo clausura, analizando un poquito el presente futbolístico, y evidentemente ahora tenemos 2 meses donde tendremos que analizar bien qué tipo de jugadores necesita Racing, qué programa de trabajo va a haber. Los jugadores van a tener vacaciones. Se van a reintegrar el 14 de junio recién a los trabajos, y esperemos que arranquen con toda la mejor pila que tengan. Amigos, recuerden que Hablemos de Racing seguirá presente en estos próximos 2 meses, pese a que nuestro club no va a participar porque no va a haber fútbol, vamos a estar todos con el Mundial, pero Racing merece un lugar, ustedes se podrán seguir comunicando con nosotros. Abrazo racinguista para todos. Y hasta el próximo domingo a las 21 horas.